الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi Irrati Librearen uinetan. Zortzietatik bost minutu pasatzo direnean, zuzenean ari gara. Eta jarraian datorren ordu betean zuekin arituko gara irratiaz bestaldean komunikazioaren harresiak birrintzen. Gorko saioan Kataluniatik datorkin gonbidatua izango dugu Laia Jauri. Laia es profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, integrante de una comisión universitaria de solidaridad con Palestina. Pues se activa militante del movimiento de boicot en el ámbito académico. Hablaremos pues con Laia pues de la trayectoria y la historia del movimiento de boicot en Cataluña y del trabajo que realizan en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bestelare, ba, oikoa dugunez, hasiera emango diogu irratsaioari Palestinatik datozkigun albistei errepaso ematen. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon. Ba, esan bezala, zira mango diogu irratzaioari, Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen, ze berri datorkigu Palestinaldetik? Bueno, ba, beste behin ere umen atxiloketetaz hitz egin behar dugu, izan ere azkenengo bi astetan Israelgo ejertzituak 23 adingabe atxilatu bai ditu. La ocupación israelí detiene a 33 menores palestinos en 2 semanas. La cantidad de menores de 18 años encarcelados en prisiones israelíes ha llegado a 250 y la cantidad de niños y niñas detenidas desde 2000 hasta septiembre de 2013 asciende a 9.500 menores. Así lo afirma un informe oficial palestino que revela que durante la primera mitad del mes de octubre las fuerzas de ocupación israelíes han detenido 33 menores palestinos. El informe, publicado por el Ministerio de Información de Ramallah, señalaba que las fuerzas de ocupación han intensificado sus ataques a los menores palestinos en la primera mitad de este mes. También explicaba que decenas de chicos habían resultado heridos por las fuerzas de ocupación y los colonos. Bueno, y finalmente se ha observado un ascenso de la cantidad de casos de niños y niñas detenidas desde principios de este año, que se ha llegado a 476 menores detenidos. Ba, Gazatik datozkigun albisteak, astero legez, lasgarriak. Izan ere, bueno, ba, Gaza nazioarteko edabidetan albiste izan ohi da, ba, eraso bortitzen bat edo beste gertatzen denean, ba, eguneroko bizimodua, ba, titular handietako albisteaz bada ere, ba, kezkagarria da, eta gazatarrek pairatzen duten urritasuna, ba, oinarrizko elikagaiak, oinarrizko ur hornidura eta oinarrizko bizimoduari aurre egiteko oinarrizko baliabidei dagokionez, ba, kezkagarria da beti. Jarraian entzungo dugun albistean, ba, botiken eskaziari buruz aritzen zaigu. Palestinalibre.orgen hartutako albiste honek. Alaxe dio, Gaza amenazada por la escasez de medicinas. El Ministerio de Sanidad de la asediada Franja de Gaza anuncia que la vida de decenas de enfermos se ve amenazada por la falta de medicación debido al bloqueo israelí. Unos 400 enfermos con insuficiencia renal en los territorios palestinos carecen de medicinas y de productos requeridos para la diálisis, anuncia el Ministerio de Medicina, el Ministerio de Salud. Además de la falta de medicamentos, los hospitales de Gaza se enfrentan al frecuente corte de electricidad, combustible y carencia de repuestos para reparar los generadores de electricidad de emergencia. Los palestinos en el enclave situado sufren igualmente dificultades y restricciones impuestas por el gobierno egipcio, secundado por el ejército golpista, a lo largo de la frontera sureña de Gaza. La situación es desastrosa, en especial en el sector de la salud. Años de bloqueo han deteriorado la situación en Gaza. Este bloqueo ilegal ha de ser levantado para salvar la vida de los pacientes, indicó Samir Zakuot, un oficial del Centro de Derechos Humanos de Al-Mezan. Eta Gazan zaila baldin bada oinarrizko baliabideak bilatzea, bizitza aurrera eramateko, ba Cisjordean ere gauza bera gertatzen da eta oraingo honetan ur horniduraz hitz egin behar dizuegu. La cooperación británico-israelí daña las fuentes hídricas de palestinos y palestinas. La empresa de ingeniería británica Arup, sin tener en cuenta la escasez de agua en los territorios palestinos ocupados, causada por el régimen de Israel, ha anunciado que planea asociarse con la compañía de agua israelí Mekorot en algunos proyectos. Marcos Fletcher, alto ejecutivo de la empresa británica, ha agregado el jueves pasado que esa sociedad implica el desarrollo de distintos proyectos en varias partes del mundo. El director de la empresa ha informado que junto a la empresa israelí ejecutaría proyectos en Myanmar, Birmania, de reciclado, desalinización y suministro de agua. Mekorot está buscando trabajar en diferentes lugares. Nosotros somos una empresa internacional y estamos dispuestos a desarrollar la relación, ha dicho Fletcher. Este acuerdo se produce en momentos que el régimen israelí busca dominar los recursos hídricos de la Cisjordania ocupada y privar así a los palestinos de sus recursos naturales. Eta eguna guetan albistea izan da Frantziako estatuan preso dagoen hiritar libaniarra Palestinan aritutako nazioarteko brigadista. Eta egun hauetan betetzear dago 30. urteurrena kartzelaratu zutela, hori dela eta ba, protestaldiak izan dira Frantzian eta mundu osoan. Espetzean 30 urte betetzear den George Ibrahimen askatasuna exigitu dute. Irakurtzen genuen Gara egunkarian. Nelson Mandelak berak baino urte gehiago egin ditu kartzelan George Ibrahim Abdala preso libanoarrak, baina frantses gobernuak ez du askatu nahi, Israelen eta Amerikako Estatu Batuen presioaren eraginez, nahiz eta 1989-tik behar zuen kalean. Ehunka lagunek exigitu dute bere askatasuna. Ehunka lagun elkartu ziren atzo Laneme Zango espetzearen aurrean George Ibrahim Abdala libanoar preso politikoaren askatasuna exigitzeko. Dozenaka elkartek bat egin zuten deialdiarekin. Libanoarrak dagoeneko 29 urte baditu kartzelan, 1984an atzilotu zuten Lyonen Charles Robert Ray diplomazialari estatubatuarra eta Jacob Barsimantov irraldarra hil izana leporatuta. Jada, 30 kartzela urteari eman dio hasiera libanoarrak, 30. Kartzela urteari, nahiz eta frantses legediaren arabera, 1989an azke geratu behar zuen. Euskal preso politikoen borrokarekin behin baino gehiagotan bat egin izan duen libanoarra askatzea zaila suertatzen zaie frantses estatuko aginteriei. Partido Sozialistakoei zein eskuineko UMPkoei Isabel Gremet eskerreko fronteko kideak kazetariei atzo adierazi zienez. 1989an askatu behar zuten presoa kartzelan daukate oraindik, onartezina da. Valls, barne ministroak George Ibrahim Libanora deportatzeko agindua sinatu du. Libanoko erakunde armatu iraultzaileko buru oiari Parisen 1982an Amerikako Estatu Batuetako eta Irralgo bi diplomazialari hil izana leporatu zioten. Dagoeneko 62 urte dituen persoari 8 aldiz bukatu diote askatasuna frantses agintariek, nahiz eta Libanoko gobernuak ongietorria egin nahi dion eta bere aske usteko baldintza guztiak betetzen dituen. Alain Pojolat atxoko mobilizazioa antolatu zuen elkarteko eledunak adierazi zuenez. Erantzi zuen Amerikako Estatu Batuen eta Israelen presioaren eraginez dagoela oraindik espetzean. Ekitaldi honen bitartez gure babesa eskaini nahi diogu, berarentzat oso garrantzitsua da eta bakarrik ez dagoela jakinarazi nahi diogu. Frantses estatuko zenbait parlamentarik gutun irekia igorri diote François Hollande presidenteari, kartzelan denbora gehien daraman Europako preso politikoa eta agian mundu osokoa aske utz dezan. Eskutitz horretan gogorarazten dute Ibrahim 1985an ia askatu egin zutela, frantses estatuko herritar bat bahituta zegoela eta agintariak libanoarra kalean usteko prez baitzeuden garai hartan. Baina geroztik mendekua besterik ez du ezagutu frantses estatuan. Alderdi komunistak salatu du zuzenbide estatuaren arauak bortzatu egin direla George Ibrahim Abdala presoaren kasuan. Frantses estatuko zerbitzu sekretuek 2007an idatzi zuten libanoarra sionismoaren aurkako borrokan oso garrantzitsua izan dela eta bera askatzen dutenean Libanon sekulako ospakizunak izan daitezkeela. Ba hori Gara egunkarian irakurtzen genuena Frantzia estatuan antolatutako protestaldiei dagokionez, baina mundu osoan izan dira mobilizazioak preso honen askatasuna eskatzeko, baita Argentinan ere alaxe entzuten genuen Hispan TV telebistan. Las banderas palestinas ondean en Buenos Aires, pidiendo por la libertad de un preso político que en este caso no se encuentra encerrado en las cárceles del régimen sionista de Israel, sino que se trata de un libanés encerrado desde hace casi 30 años en las cárceles de Francia. Nos reunimos porque venimos a denunciar los 29 años de presidio injusto en las cárceles de Francia, producto de las presiones sionistas y del imperialismo norteamericano, contra el luchador internacionalista libanés George Abdala. Esta protesta, que se repitió en diferentes ciudades del mundo, se dirigió a la embajada francesa como un reclamo al gobierno de François Hollande. Hay tal nivel de soberbia e impunidad que los que ejercen el terrorismo en todo el mundo, y en este caso el gobierno francés, también se niega a liberar a un preso que ha dado su vida por la libertad de los pueblos que luchan por su libre autodeterminación, y en especial por el pueblo palestino. En Francia no existe la cadena perpetua. La mayor cantidad de años que se puede pasar prisionero en Francia son 21 años. En Francia, con su política socialista, entre comillas, y bueno, vanguardia de los derechos humanos, tenga este papel lamentable en este siglo, ¿no? Las autoridades francesas detuvieron a Abdullah en octubre de 1984 por poseer un pasaporte argelino y fue condenado 24 meses después a 4 años de prisión por posesión de armas y explosivos. A él jamás se le probó las acusaciones que se le suponen que tienen que ver con el ajusticiamiento al hombre de inteligencia, al Mossad, en la embajada israelí sionista en Francia, y al agregado militar de la embajada norteamericana también en Francia de aquellos años de los 80. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Huiliek ez duten mugari, ez dago ezirik, ez hormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, eta lehen iragarri dizuegun bezala, jarraian Katalunia aldera joko dugu, gure gaurko gonbidatuarekin solasteko. Laia Jauri izango dugu gaurkoan gonbidatuta, bera Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko irakaslea dugu, eta unibertsitate horretako Palestinarekiko elkartasun batzordeko kidea. Arekin solastuko gara arlo akademikoko boikotaz, baina arekin harremanetan, telefono bidezko harremanetan jartzen garen bitartean, entzungo dugu hain zuzen ere Kataluniatik datozkigun doinuak, Jazin and the Oriental Groove. Katalanek eta argeliar jatorriko beste katalan batzuek osatutako taldea dugu, Jazin and the Oriental Groove. Honako musika egiten dute eta kantaren bueltan, Usafir du izena kantonek, kantaren bueltan izango gara Laiarekin solasean. نسافر ونعاون نبدأ نسافر وكاجرينا نسافر وبدأت الحكاية Thank you. pues seguís escuchando Wintifada y, como os anunciábamos, charlamos a continuación con Laura Jauri. Me corregirás, Laia, perdón, me corregirás, Laia, si no he pronunciado correctamente el apellido. Laia es profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y pues integrante también de una comisión universitaria en solidaridad con Palestina. Hablamos hoy con Laia sobre el boicot académico, sobre el trabajo que realizan en la Universidad de Barcelona. Laia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, y bueno, pues para conocer más de cerca la realidad del movimiento de boicot en Cataluña, cuéntanos cuál es un poco pues la historia desde que en 2005 se pusiera en marcha este movimiento a nivel internacional, cómo se recoge ese llamamiento en Cataluña y cómo se pone en marcha el movimiento de boicot y cuál ha sido la trayectoria hasta ahora. Vale, te cuento un poco la historia y a ver y los diferentes grupos que han ha habido diferentes grupos que han trabajado el tema del boicot. Desde la solidaridad con, en principio desde la solidaridad, grupos de solidaridad con Palestina, bueno, que pertenecían en un primer momento quizás a la Xarxa d'Enllaç amb Palestina, Red de Enlace con Palestina, y diferentes ONGs y demás. Y poco a poco muchos de estos grupos han ido tendiendo hacia acoger la campaña de boicot, desinversión y sanciones. En estos momentos existe también un grupo en Cataluña, que es BDS Cataluña, que un poco recoge que este llamamiento que hace la sociedad civil palestina aquí. No quiere decir que sea el único grupo que trabaja en pro del boicot. Simplemente es un intento de aglutinar toda iniciativa que se haga relativa a esta campaña, pues a través de este grupo. A partir de aquí, pues hay otras asociaciones que están trabajando. Concretamente en el tema de boicot académico, empezamos la Comisión Universitaria Catalana por Palestina, que luego pues nos hemos prácticamente ya integrado en lo que es BDS Cataluña. Después de coincidiendo con el bombardeo, la operación plomo fundido a Gaza, en la que, bueno, en ese momento además en Cataluña se estaba hablando seriamente y se estaban iniciando relaciones desde la Consejería de Universidades con Israel. Entonces nos pareció, bueno, muy muy grave este asunto en todo momento, pero además en ese momento todavía más por la crudeza de los ataques, la matanza que se estaba produciendo, y nos organizamos para recoger firmas de académicos y presentarlas apoyando el boicot y en contra de cualquier relación o de incrementar las relaciones de Cataluña con Israel, y las presentamos en la consejería. Y bueno, a partir de ahí nos pareció que aprovechando todo eso, pues teníamos que seguir trabajando en pro del apoyo a Palestina y dentro de las campañas de boicot, desinversión y sanciones, y concretamente nosotros pues intentando incidir en el aspecto académico. De hecho, bueno, en Cataluña pues habéis trabajado bastante en este ámbito del boicot, desinversiones y sanciones en el ámbito universitario y académico, y quizás un campo donde pues bueno hay tradicionalmente más reticencias o más difícil de abordar el tema, ¿no? Que quizás en otros campos. ¿Cómo ha sido pues el desarrollar este llamamiento internacional, llevarlo al campo universitario y trabajarlo dentro de la Universidad de Barcelona? A ver, cuando dices Universidad de Barcelona, al final somos varias, o sea, en realidad nosotros aquí en Cataluña son siete universidades públicas. Universidad de Barcelona, yo que estoy en la Universidad Politécnica de Cataluña, la Autónoma de Barcelona, y después también la Pompeu Fabra, la Universidad de Girona, Lleida, Rovira y Virgili en Tarragona, y no sé si me dejo alguna, pero bueno, que somos un conjunto de varias universidades y un poco participamos miembros de todas ellas. Sí que es verdad que es un tema que causa a veces más polémica que lo que pueden ser a veces pues a lo mejor el boicot económico, por el hecho que se habla pues de la libertad de expresión, no poner freno a las ideas y demás, pero nosotros seguimos las indicaciones que nos marca pues el Palestina, en el caso del boicot académico es el PACBI, el Palestinian Cultural and Academic, espera, Gracilas, Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel, y ellos dejan muy claro, y nosotros pues por supuesto también, que no se trata de boicotear a individuos. No boicoteamos a un ciudadano israelí que participa en una conferencia por el simple hecho de ser israelí, sino que es un boicot institucional. O sea, se boicotea si una persona viene en representación de su institución y su institución no está cumpliendo con los derechos humanos y demás en Palestina, y o se boicotean instituciones, o se boicotea una conferencia que viene patrocinada por Israel o que se va a realizar en Israel. Por tanto, un poco las críticas las hemos acallado de esa manera. Y cómo hemos trabajado, bueno, hay varias vertientes. Por un lado, lo que son campañas de concienciación, de realizar charlas. Hemos realizado jornadas a nivel académico, a nivel universitario, en las que hemos podido traer no solo hablar gente del movimiento aquí, sino traer también gente de otras partes del Estado, e incluso tanto de Palestina como de otras universidades a nivel internacional, que han podido dar sus experiencias y además justificar la necesidad de este boicot. Por otro lado, hemos respondido también a campañas, a acciones concretas, cuando hemos detectado que se producían convenios entre universidades de aquí y universidades o empresas israelíes. Y también el tema de la recogida de firmas. Esto no solo, primero empezamos aquí a nivel en Cataluña, pero luego nos hemos ido organizando en todo el Estado para hacer una campaña de recogida a nivel académico de apoyo al manifiesto de boicot. Uh-huh. Muchas veces no somos conscientes de las relaciones y de los estrechos lazos que existen entre las universidades en el Estado español, en vuestro caso en concreto en Cataluña, con universidades israelíes, y qué beneficio puede sacar el sistema de apartheid israelí de estas relaciones, tanto a nivel de imagen pública como a nivel práctico, ¿no? ¿Cómo funcionan esas relaciones entre universidades y en qué redundan a la hora de apoyar al Estado de Israel? Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Por un lado, apoyan al Estado de Israel, y también nosotros, o Europa en general, nos beneficiamos también. O sea, es una cosa. Israel es cierto, es muy potente en muchos ámbitos técnicos, tecnológicos, científicos y demás, y existe un interés mutuo. Israel se beneficia, por ejemplo, yo creo que una cuestión que hay que tener clara y pelear para que no suceda es el estatus de privilegio que tiene Israel en la participación en todo lo que son los proyectos de investigación europeos. O sea, participa prácticamente como un país más, a pesar de que existan cláusulas que en principio pues se deben cumplir derechos humanos, no violaciones, etcétera, pero a Israel pues no se le aplican. Y digo esto porque recientemente se está revisando todo lo que es los criterios a nivel europeos de participación en los proyectos, y parecía que se iban a endurecer el control hacia la participación israelí en cuanto a no aceptar participación de tanto instituciones como empresas en territorios ocupados, y un poco poner más presión. Pero bueno, se ha puesto en marcha el lobby pro-israelí y parece que todo esto puede ser que quede en agua de borrajas y no haya ningún control sobre si la institución que participa lo hace desde territorios ocupados o tiene presencia en territorios ocupados o cuestiones así. Entonces, bueno, Israel saca un gran beneficio. O sea, a nivel europeo se mueve mucho dinero destinado a proyectos de investigación en los que participan no solo universidades, sino también institutos y empresas, en cooperación con diferentes empresas y universidades españolas y de otros países europeos, y eso saca gran beneficio Israel. lo que decías es verdad, ver cómo son esas relaciones no siempre es fácil, porque claro, no es muchas veces que digamos una universidad tiene claramente un convenio como universidad con otra universidad israelí, sino que muchas veces esto se mueve a nivel de grupos de investigación, de bueno, cosas que son más difíciles de detectar. Pero también otra cuestión es que muchos de estos proyectos tienen que ver con temas de investigación destinado al armamento o todo lo que es el control y la seguridad de personas, así que bueno, son claramente objetivos de boicot y que para la ciudadanía palestina pues tienen una repercusión muy negativa. También supongo que bueno, habrá que llamar la atención sobre que no se trata de unas relaciones normalizadas, habida cuenta que el propio sistema académico israelí es un sistema de apartheid, no tiene pues la misma acceso en igualdad de condiciones la población árabe o palestina dentro del actual Estado de Israel, no tienen igual acceso a la educación los ciudadanos de los territorios ocupados. Estamos hablando de que no se puede mantener relaciones normalizadas con un sistema académico que de por sí ya no es normal, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, cuando se habla del boicot y del boicot académico, se hace referencia además a las tres cuestiones, ¿no? O sea, por un lado, los territorios ocupados, el aislamiento de Gaza, la construcción del muro, todo lo que esto implica, los controles. La población palestina no tiene acceso, un libre acceso a la educación, porque además muchas veces no pueden llegar. Por otro lado, también están los ciudadanos árabes, palestinos, que viven en Israel y que sufren, que son, bueno, al final ciudadanos de segunda clase, ese apartheid que se produce dentro del territorio israelí, que muchas veces viene, bueno, con cuestiones que podrían ser como un poco, no directamente, claro, va a estar a lo mejor que discriminaremos al ciudadano de origen palestino, pero están, por ejemplo, en privilegiar ciudadanos que hayan realizado el servicio militar, lo cual ya restringe a judíos israelíes. Y por supuesto, claro, no hay que olvidar tampoco la situación de los refugiados. Entonces realmente el sistema, la relación normal, pretender tener una relación normal con Israel es pretender negar que claramente hay una discriminación hacia el pueblo palestino amplia en todos los sentidos, no solo la de los territorios ocupados, sino todas las que hemos comentado. Hablamos de la importancia y de la eficacia del boicot en el ámbito académico y bueno, pues hablando de los logros que esta campaña ha podido tener en otros a nivel internacional, pues un referente importante es la Universidad de Johannesburgo, ¿no? Que pues también por toda su significación simbólica es un ejemplo a seguir, ¿no? Sí, la Universidad de Johannesburgo, que claramente se ha manifestado como universidad en todos sus estamentos a dejar de tener relaciones con instituciones israelíes, pues es un ejemplo. Es verdad que allí pues el tema, por como decías, por toda la historia de apartheid que han tenido está muy candente, pero claramente es una cuestión a seguir ejemplo, ¿no? Y a nivel de otros países, a nivel por ejemplo europeo, pues universidades como países como Noruega también han tenido logros importantes, por ejemplo, no solo en temas de boicot, sino también en temas de desinversiones, de conseguir que se produzcan desinversión de fondos universitarios en instituciones israelíes. Y después un logro que puede ser más mediático, pero creo que también hace mucha falta, relativamente reciente, es el del Reino Unido con la negativa de Stephen Hawking a aceptar una invitación por parte de Israel. Entonces, bueno, creo que se van consiguiendo cosas y es importante visibilizarlas y que sean públicas. ¿Por qué es tan importante el boicot en el ámbito académico? ¿Este tipo de logros pueden desencadenar cambios importantes o cómo, qué te parece a ti? Bueno, yo creo que al final todo lo que es el ámbito académico, universitario, científico, tiene una gran repercusión en lo que es la sociedad, y creo que en Israel es un pilar muy importante. O sea, las instituciones universitarias, los institutos de investigación están muy ligados a la estructura de gobierno y de manera de potenciar el sionismo de Israel, y creo que incidir en esto y hacerlo más débil es importante. También me parece que tiene gran repercusión a nivel de la sociedad, y a veces más incluso que el boicot económico, por ejemplo, que cuesta que llegue, que salgan las noticias. En cambio, que personalidades del ámbito académico, como pasa con el boicot cultural, te den apoyo, al final tiene una repercusión muy grande, y creo que a Israel le hace mucho daño también por la gran presencia que tiene para ellos todo este sector, eso, tecnológico, científico y de desarrollo. Cabría hablar también de la importancia que tiene la educación a la hora de mantener una narrativa oficial de la historia, en este caso de la historia del Estado de Israel, y bueno, como también muchos académicos que se han mostrado críticos con esa versión oficial de la historia, pues lo han tenido que pagar con el exilio en muchos casos, como puede ser el caso de Ilan Pape, ¿no?, que pues actualmente imparte clases en la Universidad de Exeter en Londres, pero que tuvo que abandonar su cátedra en la Universidad de Haifa, ¿no? Sí, claramente las voces críticas desde Israel son pocas, y cuando existen, bueno, sufren represalias, son aislados, es realmente también para ellos dificultoso. O sea, y es la gente, bueno, los académicos que se muestran contrarios a la doctrina marcada, pues realmente sufren una ralentización de su carrera, o llegan a extremos como el de Ilan Pape, en el que al final se tienen que ir al extranjero para continuar su carrera académica. Pues conocemos hoy un poco más de esta campaña de boicot académico y, bueno, de la importancia también de en el ámbito de la educación, la enseñanza, las relaciones universitarias también, pues romper lazos y relaciones oficiales con el Estado de Israel, y bueno, pues contribuir así de alguna manera a mantener cada vez más aislado a este régimen, ¿no? Sí. Por ejemplo, bueno, ahora justamente en hacer la referencia también ahora aquí en Cataluña se está produciendo. Creo que es muy importante que esto siga vivo y le demos una suficiente importancia a lo que es toda esta campaña de boicot, desinversión y sanciones, porque con las, bueno, tal y como estamos en, bueno, se está poniendo muy de moda Israel en relación con el proceso, bueno, soberanista y bueno, con todo el tema de la independencia que estamos viviendo en Cataluña. Hay muchas voces, bueno, en muchos casos, bueno, ligadas a Convergencia y cuestiones similares, que promueven Israel como modelo a seguir para Cataluña. Y bueno, creo que eso es muy peligroso. Estamos viendo realmente mucha institucionalización de las bondades de Israel. Te cito algunos ejemplos que creo que es importante que estemos al tanto. Desde en la Universidad de Vic, que a pesar de ser privada, se están planteando llevar a cabo la carrera de medicina en relación con una universidad de Israel. Esto creo que se está trabajando en intentar frenarlo, está trabajando concretamente un grupo de la zona de Vic, pero bueno, es una cuestión que cabe destacar. Y por otro lado, bueno, conferencias, se invitan a personajes del ámbito israelí con participación del gobierno de la Generalitat catalana. Entonces creo que tenemos que ir con mucho cuidado de no dejar que en estos momentos vaya penetrando cada vez más y más Israel en todo lo que es el contexto catalán. Sí, porque hay además figuras y personajes como pues Pilar Rahola, que es muy activa en ese sentido, ¿no? En crear lazos de simpatía entre Cataluña e Israel. Recientemente leíamos una carta, un artículo suyo en el que pedía a Israel que fuera que se destacase por ser el primer estado que reconocía a Cataluña como estado independiente. En fin, unas relaciones muy peligrosas que se dan ahí, ¿no? Exacto, sí, sí, y recientemente también leía una entrevista y tal que comentas a Pilar Rahola, un poco en la que venía a decir que estamos trabajando mucho y hablando poco, ¿no? Como que no, bueno, que está ahí y que se quiere potenciar esa relación con Israel y ver a Israel como el modelo a seguir y un poco como intentar ligar las dos causas, que creo que por supuesto no tienen nada que ver y bueno, y que además no cabe hacer ese tipo de acercamiento con un estado como el israelí que practica un régimen de apartheid. En esa misma línea, por ejemplo, un acto que tuvo lugar ahora a principios de octubre entre la Asociación Catalana de Universidades Públicas y la Secretaría de Universidad y Investigación aquí de la Generalitat llevaba como título Conocimiento como motor económico, el caso de Israel, presentado como caso de éxito y con toda una cuestión institucional pues del consejero de Economía y Conocimiento, el presidente de Industria, de Asuntos Industriales de la Universidad de Tel Aviv, bueno, pues en esa línea de... Habrá que pensar que en algo tenemos que estar haciendo bien desde el movimiento de boicot cuando ponen tanto empeño en movilizar todos esos mecanismos mediáticos y propagandísticos para hacerse presentes, ya sea en universidades, en eventos deportivos, culturales, etcétera, cada vez más, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el movimiento de boicot es una herramienta potente, útil y que realmente a Israel le hace mucho daño. Israel invierte mucho en toda una propaganda de bondades del régimen y creo que todas estas campañas a todos los niveles de boicot le hacen mucho daño y sí, creo que no es una cuestión que se la tomen como anecdótica, sino que ponen mucho empeño en acallar las voces críticas. Pues Laia, seguiremos sin duda hablando de la campaña de boicot y bueno, pues del boicot en el ámbito académico, y será un placer volver a contar con tu opinión hablando de la campaña en Cataluña, y seguiremos en contacto para cuando quieras. Muchísimas gracias y bueno, muchas gracias por el trabajo que hacéis de visibilizar todo este tema. Muchas gracias a ti también y hasta otra. Hasta luego, buenas noches. Iru, 63 años, 5 millones de refugiados, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, robo de tierras y de agua, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, limpieza étnica, apartheid, hau ez da normala. Sionismo aquel dice a gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo, boikot, boikot. Eta irratsaioaren azkenengo txampa honetan astero boikotari dedikatzen diogun atalean ezer baino lehen eta gaur irakaskuntza arloko boikota eta boikot akademikoa mintzagai daukagunez, bitzikeria bat komentatu behar dizuegu. Hablamos de una curiosidad, hablando hoy del boicot académico y del boicot en el ámbito de la educación. Hablamos de una carta que, bueno, se ha descubierto, de Albert Einstein, en la que culpaba a los terroristas sionistas por organizar la catástrofe de Deir Yassin en 1948. Una carta que está a la venta en eBay, a través en esta pues casa de subastas a través de internet, que ha sacado a subasta una carta escrita por Albert Einstein en el momento de la masacre de Deir Yassin en abril de 1948, dirigida a un sionista estadounidense denunciando las actividades terroristas de las milicias sionistas. Estimado señor, cuando una catástrofe real y final caiga sobre nosotros en Palestina, el principal responsable por esta será Gran Bretaña y el segundo responsable serán las organizaciones terroristas nacidas desde nuestras propias filas. No me gustaría ver a alguien asociado con esta gente criminal y engañadora. El texto, bueno, una pues adaptación libre del texto que recoge esa carta pues a la venta en eBay. Se está apostando a una carta originaria de Albert Einstein al señor Separ Rifkin, escrita en 1948, donde se advierte que cualquier catástrofe que suceda a la incipiente nación de Israel vendrá de las acciones de cualquiera de sus creadores, Gran Bretaña, o de sus ciudadanos. Casualmente, la carta fue escrita la mañana después de que los israelíes llevaran a cabo la masacre de Deir Yassin, en la que en la aldea palestina de Deir Yassin, en la que pues de manera muy cruel asesinaron a cientos de personas. La recaudación de la subasta de esta carta se destinará a la organización no gubernamental Deir Yassin Remembered. Al parecer, el precio inicial se ha fijado en $16,000 y aún no se ha confirmado. Eta kultura arloan jarraitzen dugu, izan ere, ba, Mexikoko Guadalajara estatuan, ba, hor ere mugitu izan dira boikot mugimenduaren ariak irralgo ordezkarien kontra. Bai, horrela saltzen digu palestinalibre.org webguneak argitaratzen duen berrian. Intelektuales piden incluir mesas Israel y Palestina en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México. Un grupo de académicos, intelectuales, escritores, ex embajadores y catedráticos advirtieron que la presencia de Israel como invitado en la Feria Internacional del Libro no puede desvincularse de la tragedia que ha representado esta para Palestina. Bueno, una serie de nombres de la cultura mexicana, bueno, menciona en el texto que la creación de Israel, bueno, que como sabemos fue en 1948 tras la resolución 181 de las Naciones Unidas y que en definitiva decidió la partición de Palestina, entonces bajo el mandato británico, en dos estados, uno judío y otro árabe. Hay un punto nodal que no puede ignorarse: el Estado de Israel es de carácter étnico y confesional. No es un estado de ciudadanos, es un estado para un sector exclusivo de ciudadanos, los judíos. En este sentido, puede verse como un estado judío fundamentalista, aunque viste un ropaje de formalidad democrática occidental, apuntan. La existencia pacífica depende de una decisión moral y política insoslayable, la de abandonar la concepción colonial y expansionista de la ideología sionista. Una decisión así tendría que llevar a la retirada del ejército de los territorios ocupados, hacer que el 500,000 de colonos judíos de Cisjordania abandonen ese territorio, y si quieren permanecer ahí, que acepten vivir bajo un gobierno palestino, y al cese inmediato de la construcción de miles de viviendas para colonos judíos en los territorios ocupados de Palestina. Bueno, las personas que firman esta carta lo hacen un poco también desde la perspectiva de los dos estados y dicen que ante esta realidad consideran indispensable que México reconozca la existencia de los dos estados y solicitan que se realicen en este año mesas redondas sobre el tema de Israel y Palestina, conformadas por personas que expresen puntos de vista diferentes. Esto ayudará a dar a conocer al país invitado de manera plural, y desde la misma perspectiva pluralista solicitamos que próximamente el país invitado por la Feria Internacional del Libro sea Palestina, con la presencia de escritores, cineastas, músicos y pintores. Cantor de la sangre. Cincuenta cuerdas hay sobre el olivo para este que te canta, tu cantor que fue esclavo de la lluvia, rehén del viento y que ya, arrepentido de dormir, se distrajo velando. Así, como deseas, llamará chispa al cáliz de la rosa, al olivar de tus ojos, alborada, y llorará también como solía, cuando pase una brisa sobre 50 cuerdas. ¡Qué 50 sangrantes melodías! ¿Cómo pudo la alberca de sangre hacerse estrellas y árboles? El que muere, guitarra, es la que mata y vence tu cantor. Abre, aldea, tus puertas, ábrelas a los cuatro vientos y deja que se incendien esas 50 heridas. Kuf Kasem es un pueblo que sueña con espigas, con violetas y bodas de palomas. Segadlos de una vez, segadlos, los segaron, hay espiga en el pecho de los campos. Tu cantor dice aún, si supiera el secreto del árbol, si enterrara todas las palabras ya muertas, si tuviera la fuerza de la tumba silente, si escribiera mi historia, con mano avergonzada que pulsa esas 50 cuerdas, con la hoz y mi vida con hacha y con ala de alondra. Kuf Kasem, regreso de la muerte para vivir cantando, déjame que me preste la voz una herida luciente. Ven a mí contra el odio que mi corazón siembra la zarza, me envía la intransigencia de una llaga y el golpe del verdugo me ha enseñado a andar sobre mi herida. A andar y más andar, a resistir. Mahmoud Darwish. Veía un partido muy muy caliente en el Palau entre el Barça y el Maccabi de Tel Aviv, y no solo por razones deportivas. De hecho, al final del primer cuarto el juego ha tenido que ser interrumpido cuando unos espontáneos han saltado a la pista con banderas de Palestina. El juego ha podido... 2009, enero. El club de baloncesto Maccabi de Tel Aviv participa en una campaña publicitaria de apoyo al ejército israelí, mientras este bombardeaba la franja de Gaza. 2010, el informe Goldstein del relator de derechos humanos de las Naciones Unidas califica el ataque como crimen de guerra durante los... 2013, febrero. Euskal Herria recibe cordialmente al Maccabi de Tel Aviv. Normaltasun esonartzeko presta al zaude. Hau ez da normala. Maccabi ez da normala. Injustizia baten aurrean jarrerarik hartzen ez baduzu, zanpatzailearen aldean zaudelako izango da. Maccabi eta Irralgo ordezkari guztiei hause izate dena gaurkoz, amaitu beharrean gaude. Hori bai, agurtu aurretik gogoraraziko dizuegu gaur 8 zita bat daukazuela Wintifadarekin. Eta datorren asteko saioan izango dugula gonbidatuta Bernardo Bergara. Zakite izenak asko izango dizuen. Baina esaten baizuet el jueves, besteak beste, el jueves aldizkariko marrazkilaria dela, eta segurazki haren marrazkiak ikusten baldin badituzue, segituan jakingo duzuen orden. Ba, argitaratu berri du Palestinari buruzko komiki liburu bat, oso modu didaktikoan ba, Palestinako historia garai batetik gaur egun arte kontatzen du komikien eta bineten bitartez. Eta horretaz arituko gara arekin solasean datorren astean. Hori gaur 8 izango da. Bestela jakintzazue gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzaherriak.rg webgunean. Datorren astera arte beraz, saio. Agur. محبيب